Martes 13 de junio. Sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Murcia. Ser sal y ser luz son dos tareas que Jesús encomendó a sus discípulos y que nos encomienda hoy a nosotros, sus seguidores. El uso más común que tiene la sal es para sazonar los alimentos. Pero hay que ser muy precisos en las cantidades para que la comida esté buena. Si nos quedamos cortos, decimos que la comida está sosa, que no sabe a nada. Pero si nos pasamos, estropeamos el plato porque solo sabe a sal. El secreto para que sea útil está en la cantidad y en el hecho de que tiene que desaparecer para cumplir su misión. Así también, la tarea del evangelizador será eficaz para la salvación de las almas si no se anuncia a sí mismo. O sea, si desaparece. Si no se pone en el centro. Si no calla por miedo. Si no es un surtidor de palabras, sino que pronuncia las palabras oportunas para atraer a todos a Cristo. La luz tiene la misión de iluminar. Cuando caminamos en la oscuridad de la noche, basta una pequeña luz que ilumine donde tenemos que pisar para poder avanzar. Así, nuestra vida tiene que ser una luz que marque el camino hacia Dios a los que nos rodean. Jesús nos invita a ser luz que ilumine, no que deslumbre y confunda. Para ser sal que sale y luz que ilumine, es muy importante la mesura. Un comportamiento sin estridencias que nos permita estar en el mundo de un modo diferente, sin que nadie se sienta invadido en su intimidad, sino invitado a vivir una nueva vida. Nos ayudará en esta tarea no dejarnos arrastrar por la tibieza, enfermedad del alma que nos atrofia el entendimiento y la voluntad. La tibieza desvirtúa la vida del creyente porque apaga el amor y oscurece la fe, pudiendo convertirse en un estorbo en la tarea de la evangelización. Qué triste que, estando llamados a ser sal y luz, seamos un estorbo. Hoy, por la intercesión de San Antonio, pidamos la gracia de ser sal y luz. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.